¿Cuántos dan gloria a Dios en esta noche? Usted vino con el deseo firme en su corazón de darle la gloria, la honra, el honor y la alabanza al que vive, al que permanece para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Los reyes en la antigüedad, cuando venían triunfantes del combate, de la batalla con sus ejércitos, la multitud del pueblo que se quedaba en la ciudad se agolpaba a las puertas de la ciudad para recibir con ovaciones, con loores y vítores a su rey. Nuestro rey, porque le cuento que tenemos un rey, descendió del cielo a librar una batalla en la cruz del Calvario. Cuando él expiró, dice la escritura que las tinieblas se hicieron presentes en ese sitio, y es de suponer e imaginar que potestades, principados, huestes de maldad se hicieron presentes para festejar la aparente victoria sobre el Hijo de Dios. Pero lo que no sabían era que la fiesta no les iba a durar mucho, porque al tercer día el poder del Padre mediante la resurrección levantaría a Jesucristo de entre los muertos y le daría un nombre que es sobre todo nombre, delante del cual se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. ¿Podría usted ponerse en pie y darle la bienvenida al Rey? Abran paso a su majestad. Ahí viene el Rey, ahí viene el Rey. Resuelve las trompetas con fanfarrias.